Yo, yes sir, vivo en Atlanta, episodio 1, tercera temporada. Yo en Estanconia y tú estancada. Aún me llaman porque sé que les mola, aunque les digo lo que mola, no está de moda. Hablando historias es como a quien coño le importa, tío. No reconozco el sitio, aunque no me he ido. Y aún espero veredicto de desconocidos. Buenas pintas, aunque pintan muy mal. Cuatro cifras en un outfit sin respaldar. Aquí panas confunden el éxito con cifras. Por eso pinta que van a fracasar. Todo siempre cuesta arriba sin descansar. Y cuando llego observo quieto. Gárgolas se me hace bola, así que a rodar. Con tensionillas de fondo toca esperar. Un descuido y es tarde, estás en la púa. Tienen sueños, facturas sin pagar. Hay pavada y farturas, la mítica de la escuela del oír, ver y callar. Cómo ganar el juego si está mañado. Pagas por estar o por ver porno. Me queda un telo viejo, ahora es un museo de arte moderno. Y sé por viejo, no por sabio. ¿A quién le damos nombres? Yo el de mi abuelo. Soy un puto sin talento, con horarios de desgraciado. Pero bro, si me quitas esto, quedo huérfano, desamparado. Hundido en el sofá, Tony Soprano. Regatean al de abajo, no a Cannavaro. Yo con tierra en los bolsillos, payo malo. Tú con miedo de mancharte, las Jordan 4. Yo Spike en sis J-Javi. El más es mi riao, el mejor suave. Ya todo vale, aunque no todos valen. Ya cuento vales y tengo achaques. Lo peor junto la hay mucho, Nafrikami. Le dije Luca Brasi duerme con los peces. Y esos rappers vuelven cada dos por tres, como ofertas que caducan a fin de mes. El plan es fuera de las project houses, no Netflix, adultos haciendo de guajes. Todos al ataque, 3-4-3. Sé que lo hueles, pero pa' ti no hay pastel. ¿Cómo ganar el juego si está mañado? Pagas por estar o por ver porno. Me queda un telo viejo, ahora es un museo de arte moderno. Y sé por viejo, no por sabio. ¿A quién le damos nombres? Yo el de mi abuelo. Soy un puto sin talento, con horarios de desgraciado. Pero bro, si me quitas esto, quedo huérfano, desamparado.